por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Que mejor, qué mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Escuchaste a Cluster con su canción Alma Herida. Esta banda se encuentra nominada como Mejor Canción Cristiana del Año. Punto Extremo. En la posición número 3 nacional se encuentra Confession con su canción Incomparable. Pero estos muchachos se encuentran nominados en dos categorías para los premios Stereo 97 a lo mejor del sonido nacional. Ellos se encuentran como mejor grupo solista cristiano del año y como mejor canción cristiana del año por su canción En la vida. Extremo 3. Dios es testigo de mi amor por ti. Cuando más te necesité, tú estuviste aquí. Lo que viví junto a ti quedará en mí. Los recuerdos quedarán, no se borrarán. ¿Sabes? Tú eres parte de mi vida. Agradezco a Dios por enlazar mi vida junto a la tuya. Te amo. Sabes cuánto te amo y cuánto te extraño cuando te alejas de mí. Quiero siempre estar junto a ti, porque eres parte de mi vida y siempre lo serás. Una banda que sin lugar a dudas fue revelación y se encuentra todavía trabajando es Cree, desde la ciudad de Caranavi. Ellos están nominados como Mejor Grupo o Solista Cristiano Nuevo del Año y ahora te presentan la canción En mí vives tú. Thank you. llegado a mi corazón con tu verdadero amor. ¿Cómo decirte no si eres más de lo que soñé algún día encontrar? Contigo quiero estar por la eternidad. No soy digno de tu amor, te he fallado, yo lo sé, pero allí estás tú esperando por mí. Así es tu amor, todo me perdonó. Me enamoré de ti, Jesús. Lo que tú quieras, Dios, de mí te lo doy. No temeré, porque aquí estás tú. Ya no vivo yo, porque en mí vives tú. Puedo explicar, yo no puedo escuchar, me lo dice tu amor, que me vino a rescatar. Donde vayas yo iré, donde estés yo estaré, en cada paso que tú des. No temas más, que aquí estoy yo. Confía en mí, yo cuidaré de ti. Lo que tú quieras, Dios, de mí te lo doy. No temeré, porque aquí estás tú. Ya no vivo yo, porque en mí vives tú. Otra agrupación que se encuentra dentro de la categoría de Mejor Artista Nuevo Cristiano para los premios Estéreo 97 es Alto Refugio desde la ciudad de Santa Cruz. Ahora ellos se presentan su canción Inevitable. Inevitable es pasión que siento muy dentro de mí. Tú eres la luz, mi universo, mi sueño al cumplir. Inevitable es tu amor, es tu amor. Puedo sentirte en mí, Señor, Señor. Inevitable es tu amor, tu amor. Inevitable es tu amor, Señor. Inevitable, inevitable, inevitable, inevitable, inevitable. Los premios Estéreo 97 a lo mejor del sonido nacional se llevarán a cabo este próximo 12 de diciembre en el Círculo de Oficiales del Ejército acá en la ciudad de La Paz. También se celebrarán los 36 años de Estéreo 97, la número 1. Realmente un show totalmente imperdible. Te recomiendo que te informes en la página oficial de Estéreo 97 en Facebook y también a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook acerca de los nominados y más información acerca de esta premiación. Punto Extremo. Uno de los artistas que se encuentra nominado como Mejor Grupo o Solista Cristiano del Año es Matamba. Él te presenta a continuación su canción Alerta Roja. ¡Behold! Mensajero del Lion, cargando el mensaje del rey. Yo, Christopher, alerta roja en el cemento, obscuridad en el pavimento. Me digan maleante, alerta roja en el cemento. nosotros tan irracionales. Dejemos de pensar como animales. Se mueve el futuro en nuestras calles. Sé que hay esperanza todavía. Luchemos por salvarles la vida. Se puede hacer si en Dios se confía. Ocha, alerta roja en el cemento. Suena la Tequila cuenta con dos nominaciones cristianas, Mejor Grupo Solista y Mejor Canción del Año, justamente con el tema que ya escuchas. ¡Vuelve! Te recomiendo que no te separes de la sintonía de Stereo 97 porque en segundos tendrás mucho más de los nominados y la conclusión de los extremos nacionales. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.